Hola, ¿qué tal? Soy Sofía da Costa. Algunos de vosotros me conoceréis por los talleres de EFT o Tapping, en español técnicas de liberación emocional. Y en este vídeo os quiero hablar de la abundancia. ¿Y qué es la abundancia? Bueno, pues para mí tener abundancia en la vida es tener plenitud de vida. Es decir, no solamente está la abundancia económica, sino que está también pues, la abundancia de salud, tanto física como emocional, la abundancia de relaciones, de calidad, la abundancia de amor, de recursos, en fin, de todo. Para mí, tener abundancia en la vida es tener una mayor calidad de vida. Quizá te hayas fijado que hay algunas personas en la vida que parece que las cosas no les salen bien, parece como si tuvieran mala suerte, que todo se les tuerce, otras personas les engañan. Y sin embargo, pues hay otras personas que no, que parece que las cosas les salen bien, que la vida les sonríe, que parece como que las cosas les fluyen, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la suerte. Igual te parece que es que algunas personas nacen con estrella y otros nacen estrellados, pero no tiene nada que ver con la suerte. En realidad, esto responde a una serie de creencias, de comportamientos y de actitudes que afortunadamente se pueden enseñar y se pueden aprender. Ha habido una serie de personas en el mundo que son expertos en éxito, que lo que han hecho ha sido coger a personas de éxito en diferentes campos y han visto a ver si esas personas tienen características en común. Y se han dado cuenta de que sí, de que no es casualidad de que esas personas tengan éxito. Es porque hacen una serie de cosas bien hechas. Esto se puede enseñar y son cosas que yo enseño en mis talleres. Esto también se relaciona mucho con el tema de la ley de la atracción. La ley de la atracción, si no lo sabes, te lo explico muy brevemente, es una ley que nos dice que todo nuestro exterior es un reflejo de lo que llevamos dentro. Es decir, que si queremos cambiar algo en la vida, nos tenemos que cambiar a nosotros primero para poder atraer eso que queremos en la vida. Hay mucha gente que ha leído libros de la ley de la atracción, que quizá haya visto la película de Secreto y que ha intentado pues, aplicar la ley de la atracción de una forma consciente. Esas personas me han dicho que a veces les ha funcionado muy bien y otras veces para nada. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues hay dos ingredientes fundamentales que en mi opinión, y sobre todo en mi experiencia, porque yo llevo muchos años, llevo desde los 13 años estudiando, practicando y refinando estas técnicas, hay dos aspectos fundamentales que muchas veces se ignoran. Uno, es que las creencias no están en nuestro consciente. Es decir, no es suficiente visualizar o hacer afirmaciones para cambiar nuestro mundo. Tenemos que cambiar nuestras creencias desde nuestro subconsciente. Afortunadamente hay una serie de técnicas para transformar nuestras creencias. Y dos, es el tema de la acción. No es suficiente con pensar en positivo, aunque eso es muy importante, sino que también hay que actuar. Y en ese sentido, hay una ley que es tan importante o más que la ley de la atracción, que es que dar es recibir. Si tú quieres recibir más en la vida, tienes que dar. No hay otra manera. Cuando digo dar, no me refiero a dar dinero necesariamente, sino que puede ser dar tiempo, dar información, dar atención, dar recursos, lo que sea. Si tú contribuyes a que este sea un mundo mejor, eso te va a venir de vuelta, seguro. Igual no te viene de esas personas a las que has ayudado, pero te va a venir de alguna otra manera. De eso no tengas ninguna duda. En este sentido, yo he creado un taller que lo he titulado Regálate Abundancia. Es un taller en el que enseño estos sistemas para que tú puedas crear más abundancia en la vida. Porque yo creo que esto se tiene que compartir y la gente lo tiene que saber, porque es mucho más fácil de lo que parece. Este taller lo voy a hacer en Sitges, aquí en Sitges, que está cerca de Barcelona, en España, también en la ciudad de Barcelona y también online. También vas a poder hacer el curso online, lo vas a poder descargar en tu ordenador para poder hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Si no lo has hecho ya, también te sugiero que te suscribas a mi boletín de noticias, tienes el enlace aquí debajo del vídeo, donde podrás recibir emails periódicamente con ideas de cómo tener más abundancia en tu vida, también para liberar bloqueos y creencias limitantes, para tener más productividad en tu vida y muchas más cosas. En definitiva, cosas para tener una mayor calidad de vida. Si tienes cualquier comentario o cualquier duda, también tienes ahí mi contacto y estaré encantada de hablar contigo. Bueno, pues muchas gracias por escucharme.